Continuamos en este territorio de hormigas y cigarras, en este martes feriado, bien feriado, por la tranquilidad que se respira, por el poco tránsito, por todo lo demás, una mañana preciosa en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos vamos a una entrevista sobre la transición justa, debates latinoamericanos para el futuro energético. Este es el título de una investigación a partir de una recopilación de debates que se vienen dando en sectores del campo popular, compuesto por sindicatos, campesinos, campesinas, pueblos originarios, sectores que en un principio van llegando a conclusiones sobre lo que no quieren para nuestro futuro y se animan a proponernos otras formas de energías, otra forma de transición justa hacia eso. Nos parece que hablar de energía en momentos donde los fósiles que movieron el mundo por más de dos ciclos se van agotando, si no se agotan primero el planeta su liberación, es una imposición de este modelo capitalista hiper consumista. Creemos que andan detrás de fuentes de energías renovables para poder seguir con el festín de pocos. ¿A esto se llama transición energética? Por lo que vamos entendiendo, quienes discuten otro futuro energético ponen en discusión el uso de la energía y no solamente cuál energía usaremos. ¿A qué llamamos transición justa? Vamos ahí. Para eso ya estamos comunicados con Jonathan Núñez, sociólogo cuyo campo de acción son las energías renovables. Buenos días, Jonathan Núñez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buen día y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un poquito quisiéramos que poder entender, ¿no? ¿Qué es esto de qué se entiende actualmente por transición justa un poco acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, los estoy escuchando un poco bajito. Bueno, ahí seguramente vamos a corregir esto. Tú dinos, a ver si en este momento nos escuchas mejor. Ahora sí. Bueno, Bueno, lo que te estábamos justamente preguntando, estábamos haciendo la presentación un poco sobre estos debates por el futuro energético de una transición justa y quisiéramos saber si nos podés explicar qué se entiende actualmente por transición justa en Latinoamérica. Una cuestión muy interesante en torno al concepto es que es un concepto en disputa. Es un concepto que depende a quién le preguntes y con qué intenciones esa persona o ese sector te responda, vas a encontrar distintas acepciones, distintas formas de observarlo. Nosotros, puntualmente, hablo de nosotros, del OBSUR y de otros espacios similares en los cuales estamos insertos pensando la energía más bien desde abajo, pensamos en la necesidad de una transición no corporativa como efectivamente se está llevando adelante en determinados sectores, una transición que te habla de economía verde, de desarrollo sustentable, pero que no cuestiona el paradigma de cómo se concibe la energía sencillamente como una mercancía, y nosotros tratamos de ponernos en la vereda opuesta y de buscar diálogo con sectores que estén en este mismo camino transitando, de entender a la energía como un derecho, a la energía como un elemento que no solo está vinculado a su rol mercantil, que se compra y se vende en el mercado, sino que atraviesa el conjunto de la vida de distintos sectores y movimientos. Puntualmente, hace un tiempito, junto con los compañeros y las compañeras del OBSUR, publicamos el informe Transición Justa, que es un informe que nos llevó aproximadamente 6 meses de trabajo, en el cual fuimos recabando la trayectoria de este concepto de transición justa. Y lo que encontramos es que en América Latina, al igual que en distintos lugares del mundo, es un concepto en disputa. Ajá. Por transición justa, nosotros, o a través de la excusa de entender qué se llama transición justa, tratamos de dialogar, sobre todo con sectores y actores del mundo sindical, del mundo socioambiental, en el cual ellos y ellas fueron tratando de explicarnos a nosotros las complejidades que tiene pensar transiciones en América Latina, por las condiciones de inestabilidad social, política, e incluso en algunos países como Colombia, la persecución que a veces tiene desenlaces trágicos de activistas medioambientales. Por eso, pensar en transición, para nosotros, como una de las principales conclusiones a las cuales llegamos en este informe y de distintos diálogos que fuimos elaborando con distintos sectores provenientes del mundo muy diverso, como el mundo socioambiental, el mundo sindical, los movimientos de mujeres, es que la concepción de la energía no esté solamente centrada en la energía como un producto que se compra y se vende, sino en el conjunto de la vida social, la vida de las poblaciones, la vida de las comunidades, está atravesada por relaciones de poder que la energía en buena medida explica. Concretamente, nosotros observamos en América Latina, en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, distintas formas en las cuales actualmente está ocurriendo esto de pensar transiciones. Y sobre todo, ver cómo el mercado se apodera de este tipo de transiciones. Digo, el caso uruguayo, en donde se está insertando energías renovables no convencionales, sobre todo eólicas, pero que sin embargo eso significa que la histórica empresa uruguaya de energía UTE, la empresa estatal, pierda peso en manos de los privados. Chile, un país con una matriz profundamente neoliberal, se habla de una transición justa cuando en realidad es el mercado plenamente el que está llevando adelante esta transición, que no es una transición que cuestiona el dominio de quién tiene en sus manos la posibilidad de ejercer el control de la energía, sino más bien un conjunto de empresas multinacionales. Y acá en la Argentina, durante el macrismo se habló del plan Renovar, por ejemplo, que es un plan de inserción de energías renovables en la matriz energética, que al igual que el resto del mundo está centrada en combustibles fósiles, en el caso argentino sobre todo gas, que a la postre tiene el problema de que es gas que proviene de Vaca Muerta, el fracking, la expulsión de poblaciones, un montón de complejidades. Y el macrismo introdujo esta lógica del desarrollo sustentable, la energía verde, de la mano de empresas privatizadas, de la mano de grandes compañías que tienen inserción no solo en las energías renovables, sino que también en las convencionales supercontaminantes. Es decir, pensar para nosotros, un poco como una conclusión provisoria, en transiciones es pensar no solo en que pase desde fuentes de fuentes sucias a fuentes limpias, por llamarlo de alguna manera, sino que se cuestione, que se democraticen las decisiones y sobre todo que los territorios, las poblaciones no se pongan en sacrificio para llevar adelante transiciones que no le van a ser propias. Básicamente por ahí va el hilo de lo que pensamos. Jonathan, estamos comunicados con Jonathan Núñez, que es sociólogo y además es integrante de OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur. Jonathan, bueno, a ver, dos cosas tendría yo para preguntarte en este momento. Sí. Una, nos gustaría si nos podés hacer, saquémosle el justa, un pequeño panorama de cuáles son las energías renovables a las que estás haciendo referencia. Sí. Y la segunda parte sería, es interesantísimo el panorama que presentaste, por lo menos en el Cono Sur, en cuanto a quienes están apropiando de estas fuentes, de esta generación de energía. ¿Cómo se puede pensar en que se convierta en un derecho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta con lo que ha pasado incluso con el agua, ¿no? Sí. Bueno, ahí, no sé. Son preguntas difíciles que en principio te digo, no tengo una respuesta clara porque es un campo de disputa. Correcto, correcto. En principio eso, que se convierta en un derecho implica llevar adelante una disputa por ese derecho. Correcto. Necesariamente, y una disputa organizada desde abajo y con colectivos que a veces son heterogéneos y que tienen entre sí visiones contradictorias. Nosotros observamos este concepto de transición justa, nace en los Estados Unidos en la década del 70 y luego se va expandiendo a lo largo del mundo, a través del mundo sindical sobre todo. Es el mundo sindical, los trabajadores y trabajadoras que dicen en Estados Unidos, no importa, es en el informe que desarrollamos se explica bien, pero básicamente dicen, nosotros reconocemos la situación en la cual, digo, trabajadores del sector del petróleo, de la energía de la química, de la energía atómica, en la cual ellos, frente a determinadas demandas, observan que sus fuentes de trabajo contaminan. Claro. Lo reconocen y es un proceso de discusión muy interesante el que se abre ahí, pero sin embargo, si bien consideran la necesidad de llevar adelante una transición, se preguntan qué va a ser de nosotros como trabajadores. Es decir, la transición se va a llevar puestos, nuestros puestos de trabajo. Y es una pregunta constante que está presente en distintas organizaciones de escala internacional o de escala regional en torno a llevemos adelante una transición, pero una transición que incluya a todos. Y eso muchas veces se pone en disputa con lo que piensan sectores del movimiento socioambiental o de pueblos originarios, indígenas. Bueno, es un concepto que también depende de la región, tiene distintos nombres. Es decir, pensar en transiciones necesariamente coloca a quien está en ese proceso en contradicciones, porque son sectores que están en puja, y ahí justamente consideramos que es importantísimo que la democracia sea lo más profunda y deliberativa posible, una democracia de base en la cual es necesario pensar esto, porque el panorama es complejo, distintos lugares tienen distintas situaciones. Si uno observa solamente la Argentina, por centrarnos un poco, lo que puede encontrar es que en el sur la industria petrolera avanza constantemente, a pesar de las condiciones en las cuales la colocó la pandemia. Constantemente vemos el relanzamiento de planes de estímulo para la producción. Lo mismo se observa si uno presta atención a las provincias del noroeste, con el caso del litio, los salares. La transición energética implica necesariamente pensar el destino de esos trabajadores, trabajadoras y esos territorios, por lo cual implica también una serie de contradicciones. Ahora, si nosotros pensamos en qué renovables, yo creo que es importante, además de preguntarse qué tipo de energía o de qué fuentes, también con qué objetivo se va a llevar adelante ese cambio de matrices energéticas, porque si uno observa la cantidad de energía que día tras día se despilfarra en cuestiones como la megaminería, por ejemplo la provincia de Catamarca, con una serie de emprendimientos, hay emprendimientos mineros que ocupan la misma cantidad de energía en un día que miles de hogares en semanas. O se observa acá en Gran Buenos Aires, que es donde yo me ubico en este momento, el despilfarro que se lleva adelante a través de los shoppings, que ahora luego de la pandemia, la pandemia también es sintomático de esta situación en la cual la actividad humana y la energía en particular ha colocado al mundo, claro. Siguen con las mismas lógicas. O sea, es importante, sí, claro, energías renovables, eólica, solar, etcétera, tienen una huella de carbono menor a la combustión fósil, y está bien pensarlo así. Pero también, por otro lado, es ¿para qué se va a seguir produciendo esa energía? ¿Con qué objetivos? Son dos preguntas que me parece que tienen que ir de la mano, van de la mano. Uh-huh. No sé si respondo lo que vos me estás preguntando. Sí, se agradece. Sí, justamente nosotros pensábamos, ¿no?, en los trabajadores y en cómo se iba a hacer esa transición con los trabajadores, claro. Si ustedes la piensan, ¿no?, la piensan desde las propuestas, ¿no?, cómo se hace esa transición justa, tanto en la energía, ¿no?, en un lugar donde hoy, claro, se consume infinitamente, se va a poder extraer infinitamente con el consumo que hay, y los trabajadores, claro, van a poder vivir esa transición. Sí, mira, a nosotros nos resultó muy interesante, porque para llevar adelante el informe este del que estamos charlando, tuvimos diálogos con trabajadores de distintos lugares de América Latina, no solo de la Argentina, sino de México y de Colombia, y un compañero de la USO de Colombia nos decía: nosotros estamos convencidos políticamente de que transición significa más que nuestros puestos de trabajo. Es decir, es un ejercicio muy difícil, claro, de llevar adelante, porque son sectores que en general, el sector sindical, el movimiento socioambiental, los movimientos de pueblos originarios, que no tienen diálogo tan fluido, pero que sin embargo las urgencias de la crisis ambiental, la crisis social, obliga a que tracen puentes que no existían. Y esta reflexión en torno a queremos llevar adelante una transición y eso va a comprometer nuestros puestos de trabajo, está en la génesis de los sectores que empezaron a pensar en la transición justa. Uh-huh. Es decir, necesariamente hay puestos de trabajo que se van a perder, necesariamente hay puestos de trabajo que no se van a poder regenerar. ¿Cómo llevamos adelante la reconversión de trabajadores que están en Río Turbio, que son pueblos pequeñísimos, en torno a los cuales no hay demasiado, o sea, exige pensar ese tipo de cuestiones. Pero por otro lado también, ¿quién va a llevar adelante esta transición? Si van a ser empresarios de los países centrales que hablan de que pueden dar golpes de Estado en cualquier lugar del mundo, como dijo Elon Musk, el dueño de Tesla, sobre el golpe en Bolivia y la situación del litio, que básicamente es la base de la electromovilidad y de los autos eléctricos y el supuesto futuro del transporte, o si esa transición va a quedar en manos de los pueblos con decisiones democráticas. Eso es lo que está en disputa, uh-huh, en el centro de todo esto. No solo es una cuestión de fuentes energéticas, sino es una cuestión de quién se apropia del poder y qué decisiones se van a tomar en torno a la energía. En todo caso, la energía es una excusa para pensar el modelo de conjunto. Claro, eso está buenísimo, porque... Claro, porque vos, bueno, estás hablando de trabajadores, uno habla de trabajadores, de organizaciones sociales, sindicales, entonces, bueno, ese diálogo, ese debate, es un momento importante para ponerse de acuerdo de qué es lo que el cambio que se quiere realizar, ¿no? Sin dudas. Claro, es una contradicción que está presente en nuestros medios. Cuando digo nuestros medios, hablo de los medios alternativos, comunitarios, populares, ¿no? Es decir, nosotros, en general... tratamos de ponernos, o nos ponemos, ¿no? Que tratamos, nos ponemos justamente en la denuncia a la megaminería, en la denuncia a la matriz energética, en este campo en el cual seguramente transitamos en buena medida con OPSUR. Y a su vez tomamos una reivindicación de mineros de Río Turbio cuando están amenazados en su trabajo. Es una contradicción porque nos cuesta mucho, o prácticamente nos resulta imposible, dialogar con ellos en cuanto a la razón social de la extracción de carbón en el día de hoy, en este, ¿no? Así que sí, es una contradicción muy presente, incluso a la hora de pensar la comunicación. Uh-huh. Exacto. Entonces, digo, hay pensamientos, hay a nivel, digamos, latinoamericano. No sé cómo estaremos acá en el país, ¿no? Con esos diálogos, y también son tan fluidos. Entendemos que estos debates han juntado a muchísima gente de, por lo menos, de varios lugares, México, Chile, expositores de acá, ¿no? ¿Cómo es esa conclusión un poquito de esos debates? Sí, mirá, nosotros como OPSUR, pero también como distintas agrupaciones y organizaciones que vienen del mundo sindical, del mundo socioambiental, del mundo académico, estamos tratando de trazar redes. Hace aproximadamente 20 días tuvimos un encuentro muy importante organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el cual tratamos de dialogar con sectores de Uruguay, sobre todo el Cono Sur, pero también con compañeros y compañeras de México, para llevar adelante este tipo de discusiones y nutrirnos de las experiencias de otros, de otras, ¿no? Porque no tratar de no centrar esto sencillamente en Argentina o la experiencia argentina, sino tratar de tender puentes con otras realidades que en última instancia hablan de un continente que está atravesado por contradicciones que son muy similares: la desigualdad, el despojo en desmedro de algunos sectores por sobre el resto. Pensar esto nuevamente, insisto, la energía como la excusa para reflexionar sobre un cambio global. Y en eso estamos, tratando de articular ese tipo de lazos. De hecho, en el informe le damos bastante importancia a la situación de América Latina y tratamos de continuar en ese sendero de dialogar con otros sectores que están atravesando, insisto, las mismas problemáticas. Bueno, buenísimo. Nosotros lo vamos a seguir, por supuesto, porque está muy interesante. Junto con esta entrevista que la subimos a nuestra página, vamos a poner el informe que ustedes presentaron, porque es para que el que quiera leer y profundizar un poquito más lo pueda y pueda también hacer sus consultas después. Así que, bueno, Jonathan Núñez, te agradecemos muchísimo esta intervención en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Igual, un abrazo igualmente. Bueno, estábamos comunicados con Jonathan Núñez, bien como lo dijimos. Ramos, sociólogo cuyo campo de acción son las energías renovables. Así es. Y vamos a seguir con el tema, porque en un rato nomás, cuando entremos en la segunda hora de esta de Hormigas y Cigarras, vamos a estar conversando con Melisa Argento. ¿Y qué vamos a hablar con ella? Vamos a hablar sobre litio. ¿Yo? Un mineral que mencionó varias veces ahora Jonathan Núñez. En esta entrevista, y ahí la voracidad que hay alrededor del libro.